cantinela de Confucio para Chiritinga. Saldré a Tartinga, hermafroditismo. Yatagan, ven sauco gris. Mona y monapil son lo mismo, mas no suelen coincidir. Sabía tal tingal, el mafloditismo culbo yatagan. Son lo mismo, mas no suelen coincidir. Sangre tal tingal, el mafloditismo culbo y atagan. Sir Gokuas Nevi, Nagatai Ogru, Ragnit Rataer, Nasom Sitidor. Sir Goku Asnevi, Nagatai Obru, Nagatai. Ritanom, Ianom. Om si? Ridicinok, Neleus Om Sam. Ol nos, Om Sam Sir Goku Asnevi. Nagatai Obru. Ragnit Ratae. Ignas, Om Sitithas. Om Sitithas. Mona y Monati. Son lo mismo, mas no suelen coincidir. Sangre tal tingal, el mafloditismo culbo y atagan. Morna y monatil, son lo mismo, mas no suelen coincidir.